Buenas tardes a nuestros oyentes. Bienvenidos a otra emisión de Cultura en Movimiento. El tema de hoy es la celebración del Día del Amor y la Amistad. ¿Sabían ustedes que existen dos fechas para celebrar el Día del Amor y la Amistad? El más conocido siendo el Día de San Valentín, el 14 de febrero de cada año. El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebra el tercer sábado del mes de septiembre. Como costumbre colombiana, se realiza un juego llamado Amigo Secreto, el cual consiste en sacar un papel con el nombre de uno de los participantes y durante el lapso de estos días se entrega algunos dulces a los que se les llama endulzada. Al final del mes se le obsequia un regalo a la persona cuyo nombre estaba en el papel. El Día del Amor y la Amistad tiene una trágica historia, en la cual su protagonista es el sacerdote San Valentín, quien a espaldas del emperador Claudio II casaba a los soldados que estaban enamorados, ya que Claudio decía que los soldados enamorados no tenían el mismo rendimiento en guerra, así que prohibió casar a sus soldados. Al pasar el tiempo, el sacerdote Valentín fue descubierto y como castigo fue decapitado. Por esta razón, desde 1969 se celebra el Día del Amor y la Amistad, pero también tiene diferentes fechas alrededor del mundo. Acompañando tu descanso, Giralda Estéreo. En esta primera pausa musical escucharemos a Mario Molinares con la canción La Más Bella. Estoy enamorado y loco, yo vivo por ella y es que es la más bella, es ella, la más bella es. Tú eres esa chica y eres la nena más bella. Es que de mi cielo eres la luna, las estrellas. Estoy enamorado y quiero estar siempre a tu lado. Jurarte amor eterno, pues mi vida la has cambiado. Oh, vida mía, porque yo te quiero. Estás escuchando Giralda Estéreo, Cultura en Movimiento. En Argentina se conoce como el Día de los Enamorados y se conmemora en la Semana de la Dulzura, donde se celebra el Día del Amigo y el Día de los Enamorados. Esto sucede el 20 de julio y es costumbre regalar golosinas y besos. En Bolivia se celebra el 21 de septiembre, el primer día de primavera, y las parejas intercambian flores y regalos. En Brasil es llamado Día dos Enamorados y se celebra el día 12 de junio en memoria de San Antonio de Padua, famoso casamentero. En este mismo país también se conmemora el Día de San Valentín con flores, chocolates, una cena romántica e intercambio de regalos, joyas, ropa o cualquier detalle, según la capacidad económica de cada quien. Quienes no tienen pareja le rezan a San Antonio para pedirle que le traigan una, y se hacen regalos entre amigos. En este día, además de los regalos, también se dan tarjetas, etc. Además, se celebra en esta fecha, ya que en febrero coincidiría con el Carnaval de Río. En Chile se celebra el 14 de febrero. Esta se celebra a finales de julio. La gente sale a cenar, los hombres les regalan chocolates a las mujeres y ellas les entregan cartas. En Japón es el Festival del Tanabata el 14 de febrero, una deidad encargada de motivar a las mujeres a obsequiar chocolates y demostrar su amor un mes después, el 14 de marzo. Los hombres hacen lo mismo pero con chocolates blancos en una fiesta conocida como el White Day. Los chicos son los que exclusivamente reciben su chocolate el día de San Valentín, pero ojo, porque cada que le regalen un chocolate no quiere decir que la chica le profese amor eterno. El día de San Valentín es como un ritual para los japoneses. Existe un montón de tipos de chocolates con distintos significados para regalar en este día. Los tres más comunes y más importantes son el chirichoco. Es un chocolate que se da por obligación. Aquí en Colombia no es raro eso de llevar un chocolate a nuestros compañeros, incluso repartirlo a nuestros estudiantes en una clase. Básicamente es un chocolate que expresa formalidad y cortesía por nuestro entorno de trabajo. El tomo choco es el típico chocolate de la amistad. Si una chica regala un chocolate a un chico, no quiere decir que le guste, puede que solo le quiera como un amigo. Si en Japón también pasan estas cosas y muy a menudo. El homemade choco es el chocolate del amor verdadero. Es algo así como el chocolate favorito o especial y que se regala, como bien dice el nombre, a esa persona especial por la que sientes un sentimiento más allá de la amistad. Después del Día de la Independencia, que se celebra el 4 de julio, y el Día de Acción de Gracias, que se celebra la tercera semana de noviembre, el Día de San Valentín es la fiesta más importante para el pueblo estadounidense. Es el día más importante cuando más se venden flores, chocolates y regalos en general en todo el año. Daza, otra vez con los audífonos, le he dicho mil veces que se quite eso. Ay, profe, estoy escuchando Giralda Estéreo. Cultura en Movimiento. En esta segunda pausa musical tendremos al cantautor Juan Luis Guerra, haciendo un homenaje a este mes de amor y amistad con esta canción, La Llave de Mi Corazón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial. Marqué frío para esperar por Lever 85. Hey, ya, te llamo por una amiga que conocí en un website. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Nueva y es de San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, por Sammy Sosa lives. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas con Love is Blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses con. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Dance, dance, yeah, yeah, yeah, yeah, dance. now. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Acompañando tu descanso, Giralda Estéreo. ¿Cómo celebra usted el Día del Amor y la Amistad? Generalmente él se celebra en la familia y con los amigos. Y un juego tradicional es el juego de amigos secretos. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que le han dado? Un balón muy lindo con muchas gomas. ¿Qué le gustaría que le dieran de amor y amistad? Chocolates. ¿Cómo celebra usted el Día del Amor y la Amistad? Con mi familia, con una comida especial. ¿Cómo celebra usted el Día del Amor y la Amistad? En mi cuarto, por internet. ¿Qué fue el regalo que más le gustó que le dieron? Un peluche y un peludo. Entre las noticias de la semana, queremos hablar sobre las votaciones del plebiscito por la paz 2016, una de las noticias más importantes ocurridas en nuestro país. En un simulacro adelantado por el área de ciencias sociales, el pasado jueves 29 de septiembre, los estudiantes de la sección C participaron de un simulacro electoral del plebiscito por la paz. Las votaciones se desarrollaron en un ambiente democrático que pretendía fomentar la participación, el ejercicio del voto y fortalecer la posición crítica de los estudiantes desde argumentos bien fundamentados, tales como la investigación autónoma. Me encuentro con la profesora Carolina Cortés, una representante del área de ciencias sociales, quien nos va a contar un poquito más cómo se desarrollaron estas votaciones y cuáles fueron los resultados. Bueno, el total de estudiantes que votó de grado octavo a 11 fueron 402 estudiantes, hubo dos votos nulos, el total de votos por el sí son 135, el total de votos por el no son de 121 estudiantes y el total de abstinencia 33 estudiantes. También es importante aclarar que de esta sección faltaron 21 estudiantes. Entonces, dando la decisión final al no. Este ejercicio se realizó en el aula múltiple, fomentando la participación ciudadana de nuestros estudiantes. Sin embargo, pues se vio en algunos casos que algunos estudiantes no tomaron el ejercicio con la seriedad que merece, pero también hubo estudiantes que se mostraron muy interesados por realizar este ejercicio democrático. La decisión final está acorde o con lo que pasó en Colombia, entonces muestra una parte de la realidad que se vive en nuestro país. Cultura en movimiento, vivimos la cultura. La siguiente canción la hace el grupo Proyecto A, la cual es integrada por tres músicos venezolanos y es muy conocida por ustedes. Ahora escuchemos Renuncia. Te quiero, te amo, te extraño, no puedo borrar. puedo olvidar tu mirada que me hace vivir. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte, renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía, renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado, renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte. Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Estás escuchando Giralda Estéreo y nuestro programa institucional Cultura en Movimiento. ¿Cómo celebra usted el Día del Amor y la Amistad? Reuniéndome con mi familia y viéndome con mi novio. ¿Qué le gustaría que le regalaran de amor y amistad? Un peluche y unos chocolates. ¿Cómo celebró usted el Día del Amor y la Amistad? Fui a comer con mi novio y luego estuve con mi familia. ¿Y cuál fue el regalo que más le gustó? Que me dieron una caja de pizza. ¿Cómo celebra usted el Día del Amor y la Amistad? Pues bueno, el Día del Amor y la Amistad lo celebré re bien. Me invitaron a comer, me dieron muchos regalos y todo. Y pues nada, la pasé con mis amigos y con mi familia. ¿Qué fue el regalo que más le gustó? Una nucita grande, uf, me la amé. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó a nivel nacional. Colombia, en una de las votaciones más trascendentales de su historia, dijo no al plebiscito por la paz, aunque el sí superó el umbral de los 4.536.993 votos, no logró superar en votos a la opción del no, y por tanto el proceso de paz no será refrendado. La votación fue muy apretada, mostrando la marcada polarización del país. El no gana con el 50,23% de los votos, 6.424.385 votos, contra el 49,76%, correspondiente a 6.363.989. Esto, según la Registraduría Nacional, con el 99,64% de mesas informadas y el 37,37% de la votación. El abstencionismo continúa siendo muy alto en nuestro país, manteniéndose en un 62%. Estas son las notas institucionales en Giralda Estéreo. Daza, otra vez con los audífonos, le he dicho mil veces que se quite eso. Ay, profe, estoy escuchando Giralda Estéreo. Cultura en Movimiento. En esta cuarta pausa musical tendremos aventura con una canción de su álbum Reyes de la Bachata Viva, llamada Mi Corazoncito. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Estás escuchando Giralda Estéreo, Cultura en Movimiento. Una curiosidad con los avances de la tecnología, hoy se puede comprar en una página web un ramo de flores y hacerlo llegar a la persona deseada en cualquier parte del país o el mundo. Entre mujeres salen a almorzar en grupo, en las noches van las parejas a restaurantes y bares, no hay regla fija. Los que están lejos envían mensajes afectivos por redes sociales. Sí, en España también hay una notable influencia anglosajona con el Día de San Valentín. La comunidad valenciana de la zona de este país ibérico, frente a las Islas Baleares, en el Mediterráneo, celebran el 9 de octubre el Día de San Dionisio. Se celebra el 9 de octubre entre los amantes, con el regalo del varón a la mujer de un pañuelo y unas frutas hechas con mazapán, que significa las frutas de la huerta valenciana, que se le dieron al rey Jaime I en 1248, cuando conquistó la ciudad de Valencia a los musulmanes que invadían la península ibérica. Se dice además que en Cataluña y Aragón existe la fiesta a San Jorge que se celebra en abril, donde los hombres regalan a la mujer una rosa y ellas le dan un libro. En España no existe un día especial para los amigos. Lo que sí existe es el Día de los Amigos Invisibles, días previos a la Navidad, que para nosotros es como el Día del Amigo Secreto. Esperamos que todos esos datos hasta hoy desconocidos hayan enriquecido nuestros conocimientos sobre cultura y que nos haya permitido entender mejor la importancia y el sentido de esta fecha tan especial que celebramos cada año en diferentes espacios y con diversas personas.

Un amigo me comprende, un amigo me escucha, un amigo me apoya, me aporta, me hace una crítica constructiva y me ayuda a ser exitoso. Cuando nosotros no tenemos claro ese concepto de amistad, podemos terminar en relaciones que no son muy saludables y que no nos aportan a nuestro proyecto de vida. Entonces, el amor y la amistad no se vive en un mes especial, se vive en nuestras acciones diarias, se vive en el día a día y se vive en pequeños detalles que nos permiten cultivar esas personas que realmente son cercanas a nosotros y a las que les interesa nuestro bienestar. Finalmente quiero aprovechar este espacio que me ha permitido aquí la profesora Yulibet y su equipo en la emisora para felicitarles por su gestión. Qué bonito que tengamos esta oportunidad cada 8 días a través de la emisora llegar a ustedes con mensajes tan importantes, con música y con diferentes actividades en las que esperamos se esté dando gusto a sus intereses. Agradecer esa gestión, invitarles para que no desfallezcan y pues a ustedes estudiantes a que aprovechen este espacio como un medio de comunicación para enviar sus mensajes y sus informaciones. Llegamos también a que a partir de hoy ustedes quedan en vacaciones de receso. Estamos en una semana muy importante en la que seguramente muchos se irán con tranquilidad a compartir con sus familias y por qué no a un viaje, pero para otros es una semana de arduo trabajo, por cuanto regresando de ella deberán ustedes estar al día con todos sus pendientes académicos. Estamos hablando de que para el 18 de noviembre deben ustedes estar al día en todo lo académico, dado que es el día oficial de cierre de clases normales, y pues más allá irían aquellos estudiantes que tienen la posibilidad de hacer actividades complementarias, y de pronto algunos de ustedes estarían en esa condición tan dura, considero yo, de una pérdida de año. Entonces, por favor, aprovechemos los días, las horas, los minutos y cada momento para salir victoriosos y exitosos en este año escolar. Un abrazo para todos. Cultura en movimiento, vivimos la cultura. La siguiente canción es una buena dedicatoria para todos nuestros verdaderos amigos y con la cual muchos nos identificamos. Por eso, hoy quiero dedicar esta canción a una persona que para mí es muy especial, la cual quiero y aprecio mucho, y ha sido una de mis verdaderas amigas, o parceras, Carmice Tuesca. Para todos nuestros oyentes, amigos de Yoki Barrios. Esto es dedicado a toda la gente que creció con nosotros, a toda la gente del parche, a toda la gente de las calles, a todos los que han estado con nosotros en momentos difíciles y felices, a todos aquellos que están y ahora ya no están, como fue Yoki. Hay una gran serie de amigos en mi vida. Amigos que se alejan, amigos que se olvidan. Amigos que ya no están, pero siempre se llevan. Amigos en las malas, amigos en las buenas. Amigos del colegio que siempre te enseñan. Amigos que acolitan, otros que te fijan. Amigos que se van y jamás regresan. Amigos en las malas, amigos en las buenas. En la vieja calle de mi barrio, en donde he dado el primer paso, y cada paso quedo y con mi mente los momentos que pasé repaso, las alegrías y tristezas de los que están y ya no están, viejos recuerdos de amigos cuando miro los callejones invadidos por hijos de padres que tampoco están. ¿En dónde están? Lo saben muchos, aquellos momentos gratos en donde las botellas sonaban y los amigos festejaban fueron silenciadas por la violencia. Ante mis ojos la soledad es una evidencia. Me pregunto por qué al tiempo se le acabó la paciencia. El calendario sigue derrochando páginas con ellas, amigos se han ido y no solamente en situaciones trágicas. Tuvimos experiencias mágicas porque la infancia hace que las amistades se conviertan en obras clásicas que jamás se olvidan y siempre se recuerdan. Hay demasiadas situaciones que se avecinan. Amigos que te aprecian, amigos que te cuidan. Amigos que ya hacen parte de tu vida. Amigos del barrio, amigos de la esquina. Todos quieren que un amigo termine tus penas. No siempre los amigos solucionan tus problemas. Hay amigos de farra, amigos de peleas. Amigos en las malas, amigos en las buenas. Amigos que ayudaron a aclarar ideas. Amigos en las malas, amigos en las buenas. He visto mucha gente la cual el tiempo le pasa, pero para ellos una luz, una esperanza siempre está ahí. Un nuevo suspiro con el cual salir, dejar la soledad atrás, sentirse vivo, sentirse acompañado todo el resto del camino. Sentir todo el apoyo que te brinda un amigo, un sentimiento claro, no un sentimiento ambiguo. Se ve la fortaleza cuando se crea la unión, tu amigo está contigo, mira en cualquier condición. Y digo cuáles son esos amigos falsos que muchas veces hacen que se cumplan tus fracasos y ver en un camino cómo desvías tus pasos. La amistad es verdadera cuando en ella no hay engaño, que te saquen de la vía la cual debías seguir. Tu amigo el que te ayuda a cosas malas corregir y seguir así combatiendo en esta vida. Si un día estás extraviado, tu amigo es quien te guía hacia aquel lugar donde todo será bueno. Esto es lo que haría un amigo verdadero: darte una mano, darte un consejo hoy y brindarte ayuda sin ninguna condición. Darte una mano, darte un consejo y brindarte ayuda en cualquier momento. Hay personas que hacen papeles importantes en mi vida. Amigos que ayudaron a curar heridas. Amigos que te crían desde la lactancia. Amigos que entre más les eres más te aman. Amigos en el cielo, amigos en el infierno. Amigos de profesión, amigos de talento. Amigos de vicio, amigos de momento. Amigos de gueto que conmigo crecieron. Amigos de gueto que conmigo vivieron. Amigos de gueto que por mí sufrieron. Amigos en las malas, amigos en las buenas. Amigos en las malas, amigos en las buenas. Amigos en las malas, amigos en las buenas. Amigos en las malas, amigos en las buenas. Estás escuchando Giralda Estéreo y nuestro programa institucional Cultura en Movimiento. Que tengan una excelente tarde y no dejen de conectarse a través de nuestras redes sociales para enviar sus mensajes y dedicatorias musicales. Esta fue otra emisión de Cultura en Movimiento a través de su emisora Giralda Estéreo. Feliz resto de tarde y buen fin de semana para todos.